Musicòpolis, la capital de la música, en Menorca. Menorca és un jardí florit, ses menorquines, ses roses, ses cares són tan hermoses com ses flors de Romaní. Són ses cares de Menorca, sa meua vida, ses casetes blanques, ses casetes blanques netes i aclarides. Jo vull romandre a Menorca, des meu amor, que una menorquina moreneta i fina m'ha robat el cor. Sa cara és un sol resplendent, són ses cales de Menorca, sa meua vida, ses casetes blanques, ses casetes blanques netes i aclarides. Jo vull romandre a Menorca, des meu amor, que una menorquina moreneta i fina m'ha robat el cor. Són ses cales de Menorca, sa meua vida, ses casetes blanques, ses casetes blanques netes i aclarides. Jo vull romandre a Menorca, des meu amor, que una menorquina moreneta i fina m'ha robat el cor. Que una menorquina moreneta i fina m'ha robat el cor. Una menorquina moreneta. A mi també m'ha robat el cor, però no me l'ha robat una menorquina. De fet, podria ser, perquè també n'hi han de meravelloses, com a tot arreu, me l'ha robat, i des de sempre, Menorca. Bé, Marquès és qui ens aportava aquesta cançó. Rafael Corbí, al vostre costat, a Musicòpolis, la capital de la música, parlant de Menorca o parlant de fer alguna cosa. Hagámoslo, és la gent de La Unión. Hagámoslo tú y yo, no tiene por qué salir mal. Muchos lo han probado ya, todo un éxito. Hagámoslo tú y yo, poco tienes que perder. Solo basta convencer tus miedos. El camino es lo importante, no hay prisa por llegar. El secreto es que el instante es donde siempre estás. Estoy seguro, será bueno si vivimos hoy intensamente. esta vez. Lo siento. Hagámoslo tú y yo. Esta es la oportunidad. Vamos a desafiar al vértigo. El camino es lo importante. No hay prisa por llegar. El secreto es que el instante es donde siempre estás. El futuro estoy seguro será bueno si vivimos hoy intensamente. Cuando crees que no te veo, cuando el corazón no miente, ya no veo a quien conozco, veo cosas diferentes. Una mano que acaricia, manos que no son las mías, un te quiero que se escapa y conmigo se te olvida. Cuando crees que no te veo, cuando escapas a escondidas de un amor que no te llena, vas en busca de otra vida. Sé que te has cansado de fingir que no termina nuestra historia. Cada noche solo hay restos de tu abrazo. Cada noche llega un nuevo desengaño y yo vuelvo a cometer el error de quererte como lo he hecho casi siempre. Que al estar en otros brazos tu conciencia se entromete. Si me buscas, si me piensas, si la culpa te atormenta, si no ha habido ni un momento que al mirarme te arrepientas. Cuando crees que no te veo, cuando escapas tan furtiva, transformando mis entrañas y mi vida en tu mentira. Sé que te has cansado de fingir que no termina nuestra historia. Cada noche solo hay restos de tu abrazo. Cada noche llega un nuevo engaño y yo vuelvo a cometer el error de quererte como lo he hecho casi siempre. Sé que te has cansado de fingir que no termina nuestra historia. noche solo hay restos de tu abrazo. Cada noche llega un nuevo desengaño y yo vuelvo a cometer el error de quererte como lo he hecho casi siempre. Cuando crees que no te veo, cuando el corazón no miente, ya no veo a quien conozco, veo cosas diferentes. És el nostre cantant de les punyalades traperes, del mal que fa l'amor, de les històries trencades, de la seva veu una mica rogallosa. A mi m'encanta des de sempre i no em fa por pas dir-ho des d'aquells llunyans i sa chica es mía o solo para ti. En Sergio Dalma, amb Cuando crees que no te veo. I ara, aquests personatges són els gossos. Digueu-ho, alguns dels seus fans no estan gaire contents d'aquest àlbum, d'altres de nous s'incorporen per al canvi que experimenta la seva música. Els gossos entre nosaltres amb Digueu-ho. Thank you.

esto todo por saber. It is time for you to stop all of your sobbing. Yes, it's time for you to stop all of your sobbing. Instead of crying, yes, it's time for you to laugh. So keep on trying. Oh, oh, there's one thing you gotta do to make me still want you. Gotta stop sobbing now. Anem acabant aquest segment del nostre espai després d'haver escoltat aquesta cançó de Patrick McManus, aquest 25 High de Unexplained, una de les cançons que podem escoltar i que són de les que tallen el bacallà a través de la nostra sintonia. Abans també ho havíem fet amb Julieta Venegas i el Bien o Mal, i ara amb Todos se van, espereu que vosaltres continueu, de Andrés Calamaro. Que haber nacido antes o mucho después, además me da igual. Podría haber sido cualquier cosa, una flor en el balcón, algo vegetal. Y afuera, donde es verano, todos se van. Todos se van. Nosotros parece que no, pero también parece que no miramos, porque nunca leemos o casi no hablamos. Y la pista sigue congelada, la ensalada de se cansó de esperar. Y afuera, donde es verano, todos se van, todos se van. En nosotros parece que no, pero también. Hambre, o será que no comí o me olvidé. hermoso corazón del gran espejo interior. Y afuera, donde es verano, todos se van, todos se van. Nosotros parece que no.